lástima cuando la gente no se renueva, hermanos. Cuando la gente sigue siendo igual. ¿Cuánta gente sigue siendo igual, hermanos? Igual de gritona, igual de mentirosa, igual de arrebatada. Cuando eso sucede en nuestra vida, hermanos, alerta, ¿eh? Porque no estamos renovándonos. Porque no está habiendo cambios en nuestra vida. Y yo creo que en nuestra vida tiene que haber cambios. Estamos hablando de renovación, hermanos. Es la segunda semana que estamos hablando de renovación. Dijimos que renovación, ¿qué era? Hacer nuevo. Hacer nuevo. Y Dios nos hace nuevos. Respaldado en su palabra, ¿qué nos dice? Nuevas criaturas somos, que el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir, hermanos, que somos renovados. Que en Jesús, nos dice ahí en Juan 3, cuando va Nicodemo y le dice que era necesario para nacer de nuevo, volver al vientre de mi madre, ¿y qué le dijo Jesús? ¿Sí? ¿Se puede meter uno otra vez al vientre para nacer de nuevo? Sería algo milagroso, ¿verdad? ¿Y Dios lo podría hacer? ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero lo que Dios hace hoy, hermanos, en nuestra vida, como Él nos dice, ¿verdad? Que volvemos a nacer. Y cuando nosotros volvemos a nacer, hermanos, ¿qué es volver? ¿Cómo nacen los niños, hermanos? ¿Viejos o nuevos? Ah, bueno, pues así es nuestra vida. Fíjense bien, hermanos, que tenemos ejemplos bien palpables de nuestra vida. No podemos seguir teniendo el mismo dialecto bilingüe en nuestra vida si no hay una renovación, hermanos. No podemos conformarnos de decir, así somos. Sí, porque Dios estando en nosotros nos hace nuevos. Totalmente diferentes. Sí, entonces es por eso que a veces entramos en un conflicto muy fuerte, ¿no? Hablaba la escuela dominical, hermosamente, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios haga cambio en nuestra vida, a que nosotros seamos amorosos. Y se nos dio una gran parte de todas las cosas que nosotros en Dios podemos ser, hermanos. ¿Verdad? Porque aquí no están en la puerta para decir, hoy vino, palomita, hoy no vino, hoy se salió a la mitad, hoy llegó tarde. No, hermanos. Pero cuando estamos renovados, buscamos ser lo mejor, hermanos. Buscamos ser diferentes. La gente de afuera podrá ser igual, pero Dios nos exige ser diferentes, hermanos. Y en nuestra vida tenemos que ser, en eso vamos a ser diferentes. Porque si nosotros somos iguales, ¿dónde hay la diferencia? En un papel negro y en un papel blanco, ¿cuál es la diferencia? El color, ¿verdad? Entre la gente de afuera y la gente de aquí, de adentro, ¿cómo debe de ser? Diferente, ¿verdad? Totalmente tiene que ser diferente, y en eso estamos, hermanos. Tenemos que ser renovados en nuestra vida. Totalmente renovados, ¿sí? Entonces es que no estamos haciendo, el Señor no está haciendo los cambios que Él requiere que nosotros tengamos. Entonces ahí hay que preocuparnos muy bien, ¿sí? Cuando no hay cambios, cuando yo sigo siendo igual de enojón, igual de necio, igual de terco, igual de mal hablado, igual de aferrado, igual de mentiroso, igual de todas las cosas que como frutos de la carne se dan, hermanos, entonces eso quiere decir que ¿dónde ha ido el cambio? ¿Sí? Dice una anécdota de unos hermanos que no sabían ni leer ni escribir y se fueron a radicar a Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos, hermanos, conocieron de Dios. Hicieron un equipo de béisbol y el hermano entró a jugar a ese equipo de béisbol. Y todos llegaban con su uniforme, hermanos, con un eslogan en el uniforme. Muchas veces sabemos que con los jugadores de fútbol a veces trae Banamex, a veces trae Banorte, a veces trae Alpura, y dan porque patrocinan a los equipos, ¿verdad? Entonces el hermano, todos traían su membrete ahí, y los hermanos pues no sabían ni leer ni escribir, y entonces él entró al equipo y le dijeron, pues ándale, tu uniforme, sí, y le dice a su esposa que sabía coser, le dice, oye, dice, necesito que me hagas un uniforme, dice, para entrar al equipo. Sí, la esposa, dice, ve que a ver qué le pones, ¿no? Ahí. No sabía ni leer ni escribir. Y dice que ella se fue y caminando vio una tienda, hermanos, que estaban en remodelación. Y ahí había algo que decía y ella lo copió. Y eso le puso pero sin saber lo que decía. Si no sabía leer en español, pues mucho menos en inglés. Entonces llega y le hace el uniforme y le pone el eslogan. Y cuando llegó al equipo, cuando llegó con los amigos, los hermanos que estaban en el equipo, todos empezaron a verlo y se empezaron a reír, ¿no? Y les dice, ¿de qué se ríen? Dice, de tu eslogan que traes. Dice, oye, ¿y tu eslogan qué quiere decir? Dice, mi eslogan quiere decir cambio por nueva administración. Y todos se rieron, ¿no? Pero empezaron a reaccionar, ¿no? Y a decir, cambio por nueva administración. Y yo creo que cuando Jesús viene a nuestra vida, tenemos un cambio porque tenemos nueva administración en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando realmente en nuestra vida hay un cambio de nueva administración, porque cuando las cosas siempre son iguales, hermanos. Nosotros ya sabemos, le decía yo en la semana a un doctor, conozco a los doctores por lo que mi esposo me platicó, no porque los conozca yo por relacionarme con ellos. Y el doctor a este que tocó platicar en esta semana, sabía las tendencias que ese doctor tiene. Se había vendido un reloj con él, pero ese doctor siempre quiere exprimir los más precios a lo más bajo, ¿no? Y era un reloj, pues, de un costo de 50,000 pesos, o sea, eso era lo que realmente le había costado a mi esposo, casi 50,000 pesos. Y él dice, es que lo vi en Estados Unidos y cuesta 48,000. Y dice, sí, pero usted lo va a pagar en 4 años, ¿usted cree que no puede haber ganancia? Y dice, luego si no, páguemelo de contado, aunque no gane nada. Y yo ya sabía que ese señor, ese doctor es así. Entonces empezamos a platicar, pero él se conmovió, ¿eh? De una manera, le digo, denos lo que usted guste. Y empezó a reaccionar, ¿no? Le digo, porque para pagarlo en lo que mi esposo se lo vendió, usted lo pagaría en 4 años. Usted dice que me da 55,000 pesos. ¿Usted cree que en 55,000 pesos en 4 años hay una ganancia? Y Dios empezó a mover, hermanos, las cosas, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Porque se va uno a encontrar con gente, si no son robados, ni mucho menos las cosas que uno vende. El caso es que llegamos a un acuerdo y él nos lo va a liquidar de contado. Pero algo quedó ahí en la espina de él. Algo va a tener Dios que hacer en la gente. Cuando yo creo que también en nuestra vida tiene que hacer algo. Cuando salimos le digo a mi hijo, qué padre es hablar con la verdad, hijo. Y Chacho, quizás ahora el tiempo que no ha trabajado y el tiempo que aunque él escuchaba mensajes o predicaciones, bajaba en el internet, pero no es lo mismo relacionarnos con la iglesia, hermanos. Y platicábamos y me dice, sí, mamá, no hay como ser verdaderos, porque somos hijos de verdad. Y cuando los hijos son de verdad, los hijos deben de conducirse en verdad. A veces para poder no venir a la iglesia o para cualquier cosa que nosotros llegamos a poner o algo, siempre tapamos o tratamos de hacer algo. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces es más fácil quedar bien con los demás por una mentira, aunque quedemos mal con Dios. Y yo creo que aquí, hermanos, tiene que haber una renovación en nuestra vida. Tenemos que ser totalmente renovados. Dicen por ahí los políticos, renovar o morir. Renovarse o morir. Y la gente, hermanos, desgraciadamente, tiene la tendencia de la semilla de maldad. La semilla de maldad, sabemos que fue sembrada en el principio cuando Adán y Eva, teniendo un padre perfecto, desobedeció a Dios, y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Para con Dios, hermanos, no hay más que obediencia, porque esa nos va a llevar a todo. Si eres obediente, vas a cambiar. Si eres obediente, vas a caminar. Si eres obediente, vas a hacer. Si eres obediente, vas a vivir pleno. Y no te sientes bien cuando tú estás haciendo las cosas bien. Descansas a gusto. Le digo a mi hijo, es que hay que descansar a gusto. Hay que saber que lo que estamos haciendo le estamos agradando al Padre. Y eso nos va a dar satisfacción, hermanos. Estamos bajo nueva administración, ¿sí? Si sigo siendo igual de mentiroso y enojón, no estamos bajo nueva administración, seguimos bajo la vieja administración. Los locales los tienen que renovar, porque se va cayendo la pintura, porque de tanta gente que a lo mejor entra a esos locales se van desgastando. Pero cuando están siendo renovados, hermanos, es para darle una nueva, ¿qué? Apariencia al lugar. Pero aquí en nuestra vida, hermanos, tiene que ser de adentro para afuera, bajo nueva administración, hermanos. Pedro era un hombre mal hablado. Pedro era un hombre arrebatado, ¿verdad? Cuando fue y se les enfrentó a los soldados, ¿qué sacó? ¿Y qué le hizo a uno? Le mochó la oreja, hermanos, el primer mocha orejas, ¿verdad? Sin ser secuestrador. Y pácatelas, ¿no? Y Dios, como siempre, a componer las cosas que nosotros descomponemos. Pácatelas, se la como nuevamente, ¿no? Y le dice, ¿cómo se llamaba antes Pedro, hermanos? Simón. Simón, ahora sí que Simón, ¿eh? Simón, cuando Dios viene a nuestras vidas, hasta el nombre nos cambia, hermanos. Era Simón, el alocado, el arrebatado, el pelionero, el pescador. No que pescador sea malo ser o pecador, pero le cambió el nombre. A Jacob, ¿qué era Jacob? No, esa era su hermano. ¿Pero Jacob qué era? ¿Qué? Era un mentiroso. ¿Y le cambió el nombre? ¿Verdad que sí? A Israel. Eso quiere decir que nuestras vidas, a veces hasta el nombre, dicen allá en Chihuahua, que había una iglesia donde no querían ser como los otros hermanos. Entonces decía buenos días. Y decía esta persona, ¿no? Que ahí se cambiaron todos los nombres, ¿no? Uno se llamaba Salmos, el otro se llamaba Cantares, el otro se llamaba Nicodemo, y todos hicieron cambio de nombres, ¿no? Porque querían nueva administración, ¿no? A veces los nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues tenían que decir algo impresionante de cambio, ¿no? Entonces, entonces decían, pues entonces yo ya no me quiero llamar José, yo me quiero llamar Nicodemo. No, pues yo me quiero llamar Cantares, yo me quiero llamar Salmos. Y el hermano que cuenta esta anécdota dice, yo me quiero llamar Barrabás. ¡Ah, caramba! ¿Estás dándote cuenta del nombre que quieres? Barrabás, era un ladrón, ¿no? Pero también estuvo bajo nueva administración, hermanos. Barrabás, porque también fue impactado. Aunque a él se le dio la libertad, hermanos, él fue impactado por aquel que dio su vida por él. Así es que, hermanos, yo creo que nuestra vida, hasta el nombre, ¿será que nos lo podamos ir a cambiar? No, ¿verdad? Pero sí nuestra persona puede ser cambiada y transformada. Así es que en esta tarde, hermanos, en esta parte de renovación que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que decidir lo que nosotros queremos. ¿Sabe que lo más importante es lo que nosotros decidamos, hermanos? Dios está dispuesto y decidido a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero de nosotros es aceptar el reto, ¿sí? Y decíamos el viernes, que estuvo tan bonita la oración y tan emotiva, ¿no?, acerca de las señales. Hay quienes se nos olvidan las señales. Y leíamos Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y donde nos habla de que estas señales seguirán, ¿verdad?, cuando el Señor vaya a venir. Y se olvidan. Hemos visto tantas cosas, tantos acontecimientos, y vemos que el Señor está pronto por venir. Pero desgraciadamente, ¿qué hacemos nosotros? Se nos olvidan las señales, hermanos. Y así mismo en nuestra vida a veces se nos olvida que nacimos de nuevo. Somos tan dados a olvidar que se nos olvida que estamos bajo nueva administración. Se nos olvida que somos nuevas criaturas, ¿sí? Se nos llega a olvidar porque el hombre tiende a olvidar, hermanos. Pero fíjese qué chistoso. Lo que no olvida son cuando te tratan mal, cuando te ven mal, cuando te hacen un daño. Eso no se nos olvida. Pero sí se nos olvida cuando nos aman, cuando nos ayudan. Como decía en la mañana la escuela dominical, ¿no? Cuando nos aportan algo, tendemos a olvidársenos. Y cuando hay la necesidad por aportar para con otros, mi peso. Hasta suspiras por el peso. Qué padre peso. Nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Y dice la Escritura que es más hermoso dar que recibir, hermanos. Así es que, hermanos, yo no sé si tú estés bajo nueva administración. Yo no sé si tú quieras estar bajo nueva administración. Yo no sé si tú quieras empezar a emprender esa renovación de vida en nuestra vida. Yo estoy dispuesto. Yo no sé quién más, pero yo sí. Yo quiero ser mejor madre que antes, hermanos. Les decía el jueves a las mujeres, creo que fui mejor esposa. Tuve la oportunidad de hacerlo hasta el final. Y creo que me siento satisfecha y contenta de esto. Pero quiero ser mejor pastora. Quiero ser mejor hermana. Quiero ser mejor todo, hermanos. Porque tengo al que me hace mejor. ¿Sí? Entonces en nuestra vida tiene que haber un ejercicio de transformación, hermanos. Y es que cada uno de nosotros querramos que esto suceda. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Hoy qué capítulo toca? De ahí de Marcos, ¿qué? ¿Con decisión? 4:21, así con decisión. Hoy, hermana, nos toca el Marcos capítulo 4, verso 21, ¿verdad? Así con decisión. Ahorita van a hacer el periódico, ¿el qué es? El boletín. Y donde va a ser el boletín informativo, donde van a hacer todo un resumen del compromiso, hermanos. 7 semanas. ¿De qué? ¿De cuál compromiso, hermanos? ¿Se nos olvida? Pero ahí lo van a tener, un resumen del compromiso, como mismo de renovación, ¿sí? Y vamos a tomar nuestra Biblia en esta tarde ya. Y podemos decir, vamos a tomar nuestro papelito, donde ya creo yo que cada día nos lo vamos aprendiendo más. Y que lo que decimos, hermanos, realmente lo vivamos, ¿no? Esta declaración de fe a través de la palabra, hermanos, es algo que tiene que ser verídico sobre nuestras vidas, ¿no? Aquí habla de transformación todo lo que estamos hablando, ¿sí? Aquí habla de transformación y eso es lo que Dios hace, transforma, hermanos. ¿Amén? Y dice así, esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, la leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se está bajo nueva administración? Amén. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y vamos a leer ahí capítulo 4 de Marcos, y vamos a leer del 21 al 34. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, considerad lo que oís, con la medida que medís, serás medido, para vosotros y os será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. También decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno de espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. También decía, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Cómo, con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar debajo en su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a los que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba a sus discípulos. Qué privilegio, hermanos, tan grande y tan maravilloso el saber que tenemos la palabra más viva y eficaz y verdadera y más cortante que espada de doble filo que puede penetrar en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros nos vamos a sensibilizar, y yo quisiera que en esta tarde nuestro corazón se sensibilizara, hermanos, que si hemos seguido siendo igual que antes, hoy le digamos, Señor, haz algo nuevo en mi vida. Dice el canto, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿Sí? Las cosas viejas que pasen, Señor, en mi vida, que no se queden ahí. Porque yo quiero, Señor, estar bajo nueva administración. Podemos decirle ahorita, antes de iniciar en esta mañana o en esta tarde ya, la palabra, hermanos, que nos vayamos, pero que no nos vayamos igual como llegamos, sino que nos vayamos renovados, que en esta semana luchemos por ser nuevos, hermanos, porque ya me cansé de ser igual, porque no estoy dejando obrar a Dios en mi vida, ¿sí? Vamos a decírselo. Padre, te adoramos, Señor. Habla, Señor, por favor, a nuestras vidas, Padre. abra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Quita toda nuestra necedad, quita todo nuestro olvido, Señor. Quita todas las cosas, Padre, que en nuestra mente y en nuestro corazón estorban para que haga tu palabra el cometido perfecto y completo sobre nuestras vidas, Señor. Creemos, Señor, que tú lo puedes todo, Padre. Y deseamos que nuestra vida, Señor, sea transformada, Padre. Ya no queremos ser igual, Señor. Estamos bajo nueva administración. Y tú siempre tienes lo mejor para nosotros, Padre. Bendecimos y alabamos tu nombre y en esta tarde, Señor, que nuestra mente y que nuestro corazón esté receptivo, Padre, para recibir la vivificante palabra de Dios en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana, Señor, o en esta tarde ya, te pedimos, Padre, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Desecha al oidor, Señor, que olvida, Padre. Pero hoy en esta tarde, Señor, que seamos oidores y hacedores de ella, Padre. Que seamos vivificantes cada día, mi Dios. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero, hermanos, yo no sé usted qué quiera cuando usted parta con el Señor. ¿Cómo quiere que le recuerde? ¿Siendo un gruñón? ¿Un mal hablado, un mentiroso? ¿O quiere que lo recuerden con que haya dejado una huella hermosa en su vida? Y que lo recuerden con cosas bonitas en su vida. Que me apapachaba, que me amaba, que me escribía. Eso es lo que recuerdo de mi esposo. Y lo que les digo a mis hijos, lo que trabajó tu papá en la vida de cada uno de ustedes. Ahora me queda a mí, me toca a mí la parte que voy a dejar como huella. Pero quiero que Dios haga lo perfecto en mi vida y que ustedes se conduzcan, porque tienen un ejemplo, han tenido un ejemplo de papá y de mamá, y que ustedes lo sigan y que sean mejores. Porque me decían mis hijos, no ma, es que pues ya lo de ustedes, no, y que tú seas mejor y que tus hijos sean mucho mejor. No que seamos iguales, que seamos mejores cada día, hermanos. ¿Amén? Que eso dejemos ahí. Bien. Vamos a hablar precisamente, hermanos. El Señor comunicó muchas cosas, seguramente repitió sus enseñanzas en diferentes circunstancias y ante varias audiencias. Esta es la razón por la que en algunos pasajes como este encontramos una gran cantidad y variedad de temas, algunos de los cuales están en otros evangelios, en diferente condición y cronología. Entonces vamos a ver, porque en cada una de estas parábolas que hoy acabamos de leer, pues vienen en todos los evangelios, pero especialmente en este evangelio de según San Marcos, que es el libro que hemos estado viendo, en Atrévete a Seguirlo. Estamos hablando de renovación, pero hoy vamos a tratar el punto de renovados para aprender a vivir, ¿sí? Y vamos a ver la primer parábola, ¿no? Renovando la luz de la vida, ¿sí? La breve parábola de la lámpara se menciona en este evangelio en relación a la existencia de una luz divina en toda vida humana. Dios ha puesto en todos una luz que no puede ni debe de ser ocultada, hermanos. Y yo creo que ahí, cuando viene la luz de Jesús a nuestra vida, porque antes estábamos en tinieblas, ¿sí? Dice la Escritura, que antes de venir al conocimiento de Dios, vivíamos ¿en qué? En tinieblas, hermanos. Y cuando venimos, y hay muchos que decimos, sí, en tinieblas, pero sigo viviendo igual. Y dice ahí el Señor, a ver, te doy esa luz, pero tienes que ponerla a brillar. Si los focos no estuvieran aquí arriba, hermanos, si los tuviéramos abajo, ¿alumbraría igual que como arriba? No. Entonces, con nuestra vida, hermanos, afuera tiene que moverse de manera que destelle, hermanos, luz. Nuestra vida tiene que ser una chispa de luz que donde quiera que nosotros nos paremos, demos testimonio de lo que somos. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Sí? Y ese es el plan de Dios que nuestra vida, ¿no? Por eso dice, una luz no puede esconderse abajo, tiene que ponerse en un candelero, y cuando se nos va la luz, ¿a dónde la ponemos, hermano? Seguramente abajo de la mesa. No, la ponemos en la mesa, arriba de la mesa, precisamente para que nos alumbre. Eso es lo que tiene que hacer el ser que está en Cristo, hermanos, y que está arriba, hermanos. Amén. Y que tiene que dar luz diferente. Nos fue dada para que fuese revelada. El acto de conservar para uno mismo esta gracia de Dios es una exaltación del egoísmo muy infructuoso y desagradable, cuando nosotros no damos esa luz que verdaderamente debemos de dar. Además, no podemos mantenernos secretos para siempre. Todo se sabrá tarde que temprano. ¿Cierto o no? Las cosas que se hacen en oculto, hermanos, dicen, nadie me ve, total, nadie sabe, pero hay unos ojos, dice el canto, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, Señor. Y Dios está vigilante. En la noche se duerme. Dicen que el ángel de Jehová no duerme, hermanos. Él no necesita del sueño como tú y yo. Él siempre está despierto. Amén. Dice, esto nos debería remitir a la importancia de hacer lo correcto a tiempo y de ser honestos en cualquier circunstancia, sin ocultarnos jamás ni en el anonimato ni en el desconocimiento de los demás. Dejemos salir la luz de vida. Y eso será bien importante en nuestra vida, hermanos. Las cosas, las fechorías, la gente, aunque hoy en día los ladrones ya no esperan la noche. Antes se acuerdan que solamente de noche robaban. Hoy en pleno día. ¿Sí? Ya no hay. Hay quienes se van con el novio en pleno día. Antes ocupaban la noche. ¿Ya? Pues cuando nadie nos vea. Pero ahora, aunque todos nos vean, total, padre, ¿no? Pero cuando, hermanos, estamos en Cristo, las cosas, yo les decía a las jovencitas, y el viernes precisamente, ¿no?, que platicábamos acerca de cuán diferentes tenemos que ser, y sobre todo el desafío cuando tuvimos el retiro. ¿Cómo, de qué fue el retiro, Anayeli? ¿Cuál fue los temas que se trataron ahí? ¿Y se acuerdan que hicieron una carta? ¿Con qué finalidad? Con que cuando ya... Bueno, esa carta es un compromiso. Es un compromiso de pureza. Es un compromiso de fidelidad. Pues primeramente para con Dios, para con nosotras y para la persona que va a ser nuestra pareja. ¿Verdad que sí? Hicieron esa cartita y pusieron ahí ni el nombre, porque no saben qué nombre. Pero primeramente fue para poner esa cartita de decir, nos comprometemos primeramente contigo, Dios, para guardarnos. Nos comprometemos porque nosotros merecemos un compromiso y un respeto. Y nos comprometimos a orar y a pedir a Dios por el que va a ser mi esposo. Y me guardé para ti hasta el día de hoy. ¡Qué padre, ¿no? Y de esa misma manera, qué padre que nosotros nos comprometamos con Dios, hermanos, para hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces, cuando vemos eso y que los jóvenes, hermanos, verdaderamente hoy corren, hoy quieren hacer las cosas a su manera, y aunque les vaya del cocol, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, siguen. A veces fíjense que los patrones malos son los que más se siguen que los patrones buenos a seguir. A veces es más fácil. Yo me fijo muy bien en algo, ¿no? Pues si ella lo hizo y ahora me estás regañando a mí, ¿por qué? Pues es igual, ¿no? ¿Cómo igual? ¿Cómo igual? Totalmente diferente. Totalmente tiene que ser diferente, hermanos. Las cosas deben de ser diferentes en nuestras vidas, ¿no? Y las jovencitas de hoy, les decía, ¿no?, de nuestro noviazgo cuando nosotros nos hicimos novios. Y les platicaba la anécdota, ¿no?, de cuando a mí me gustaba mucho el baile. Yo con Enrique era lo último que podía haber esperado de haberme casado con él, porque no me caía bien. porque me corrió un día del ensayo de unos 15 años que puso y que me dijo, sáquese por allá y no, porque está usted echando mucho relajo. Y dije yo, pues de mejores casas me han corrido y ahí voy yo bien enojada, ¿no? Y dije yo, jamás. ¿Y cómo iba yo a pensar por remota de mi vida que me iba a casar con él? Que llego a mi casa y dijera mi nieto Henry cuando estaba chiquito, a Mimi, y caminaba y aventaba la puerta, ¿no? Eso quería decir que estaba enojado, me voy a dormir, como diciendo, sáquense por allá, ¿no? Y no, nos volvimos a encontrar en una fiesta, en un baile, y va y me saca a bailar, y yo dije, no hombre, y con este a bailar menos todavía, ¿no? Y ahí insistió y insistió hasta que bailé. Y otra pieza, y otra pieza, y otra pieza, y bailamos varias piezas. Y ya no me... ¡Ah! Pero después vino la invitación incorrecta. Decíamos el viernes que antes así se estilaba. Cuando los muchachos querían andar con las muchachas, irse a darse un beso, ¿verdad? Por ahí un abrazón, un apapachón, sin tener compromiso. Vamos a darnos una vuelta. Y yo ya sabía lo que se trataban esas vueltas. Digo, no porque las hubiera practicado, sino sí hago la aclaración, porque no vayan a decir una hermana, era de vueltas. No, no, no, no, no, no, no. No. No, aunque sé que las cosas viejas pasaron, pero yo no las hice. Eso sí, no. Entonces agarra y vamos a darnos una vuelta. Discúlpame. La única vuelta que me sé dar es esta, ¿no? Y ahí me di una vuelta. Y Enrique, ¿no? Pues ahí, cuando las cosas se les hacen más difíciles, hermanos, es cuando más le entran. Pero cuando las cosas se hacen facilotas, hermanos, es cuando ni más que va, bye. Y él siguió insistiendo, era malo para retener muchos números de teléfono, así, no era muy fácil de que Enrique aprendiera. Y ese día me pidió el número de teléfono del trabajo y se lo di, dice, te voy a hablar, dije... Pues quién sabe, otro que pueda decir que me va a hablar, digo, no, otro más, ¿no?, entre la lista, no, no, no. Y sin embargo me llamó, y ahí cuando hay interés, ¿qué pasa? Pues hasta el que no tiene memoria la llega a tener, ¿verdad? Entonces, ahí nos, ahí fue persistir y persistir y persistir, hasta que nos hicimos novios, hermanos, y nos casamos, ¿verdad? Pero fue, y me decía él algo, ¿no?, que nunca se me va a olvidar. Dice, te escogí porque no eras diferente a las demás. Porque lo de menos hubiera sido habernos ido a dar la vuelta. Pues sí, ¿no? Total, ¿no? Dicen las chamacas ahora. Pues total, a ver qué es. O como las del matrimonio. Es un albur. Pues si me va bien, padre. Y si no me va bien, pues no. Pues a ver, total, si pega, ¿no? No, hermanos. Y nos casamos, y nos casamos, y nos casamos, y el pacto que hicimos hasta el final, gracias a Dios. Entonces, fue una luz, aunque no tenía conocimiento de Dios, pero ahora las jóvenes, los adultos, de cualquier manera, hermanos, tenemos un grande compromiso de luz ante la gente. Y tenemos totalmente que ser diferentes, ¿sí? Referente al candelero. Y renovando la responsabilidad de vivir. Como dice ahí en el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. He aquí una exhortación a poner atención seria y profunda a la verdad de Dios si recibimos sus enseñanzas. Esa es la parte, hermanos. Si recibimos las enseñanzas de Dios, tenemos que poner nuestro oído bien atento, hermanos, y no estarnos distrayendo ni estarnos... ocupándonos en todo a veces. No sé si tengamos una mente tan distraída, hermanos, que a veces es tan difícil poner atención cuando nosotros nunca se le ha... Está usted orando y de momento se le mete otra cosa y empieza la distracción a pensar otra cosa y se quita de estar por lo que está orando o meditando en las cosas de Dios y de momento se le clava otra cosa en la mente y se desvía. Totalmente. Como dijimos hace un rato, somos el ser humano, somos dados a olvidar. ¿Sí? A olvidar. Así como dijimos que las señales, y poníamos de ejemplo el viernes de un volcán muy peligroso que hay en Indonesia, y que ese volcán, hermanos, hizo erupción en 1996 y mató a 60 gentes. Y nuevamente en el 2006, nuevamente vuelve a hacer erupción y empezaron a quitar a la gente de ahí para que esta gente saliera. Pero hay gente bien aferrada y no se quiere quitar, y va de por medio de su vida. Pero las señales habían sido iguales que en 1994, pero la gente tiende a olvidar. Y así mismo, ¿no? En las señales de Dios en nuestra vida, cuando algo no está, la señal de Dios está ahí. Espérate, porque esto me dice la palabra que no debo de hacer. Pero tendemos a olvidarse. Otros que olvidaron fue la resurrección de Jesús, hermanos. Estaban más apercibidos los que no estaban en contacto con Él, pero que habían escuchado, y a ellos sí se les quedó bien grabado que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces tenemos que tener mucha alerta, poner oídos para oír, pero bien atentos, hermanos, para recibir sobre todo la seria y profunda atención a la verdad de Dios cuando recibimos sus enseñanzas. Una de las peores locuras de la vida es aprender la verdad y no ponerla en práctica. Una de las peores locuras, hermanos, del ser humano. Venir, estar aquí, parece que como que oímos, ¿verdad? Pero que no ponemos en práctica nada en nuestra vida, hermanos. Volvemos a ser iguales. Por eso es que no hay renovación de vida. Por eso es que no estamos bajo nueva administración. Entonces, es importante aprender la verdad y ponerla en práctica. Porque si no lo hacemos, es aprender la verdad y no ponerla en práctica, es peor que negar la existencia de Dios. Es creer en Dios y no vivir sus preceptos. Y hay quienes, me decía el otro día la hermanita que vino ahora en la mañana, dice que ella tiene muchos años de ser cristiana, Lolita, pero su esposo no la ha dejado caminar en Dios. Entonces han venido muchos conflictos muy fuertes a su vida. Y me decía ella, pues por medio de internet me contacté con el hermano Hugo, pero mi esposo me persigue. Él sigue a donde yo voy, él me anda siguiendo a ver a dónde ando. Y sobre todo va a saber que yo, si vengo a la iglesia, se me va a poner bien furioso. Él me ha engañado, él es alcohólico, verbalmente me ha agredido. Y digo yo, ay Dios mío, ¿y por qué sigue viviendo con él, no? Y le decía yo a la hermana, le digo, mira hermana, yo creo que es bien importante que uno aprenda a tener límites. Dice, sé que aquí hay dos iglesias, le digo, sí. Dice, yo vivo por San Mateo Atenco, le digo, mire, ahí le va a quedar cerquita la aljaba de Dios, o sea, le queda más cerca que venirse hasta acá. Dice, es que cuando me vea que estoy allá, me vengo para acá. Y cuando esté aquí, me voy para allá. Le digo, y cuando sepa de las dos, ¿a dónde le va a correr? Le digo, no, hermana. Si usted no ha aprendido a poner límites, apréndalo a poner. Si usted quiere realmente seguir a Dios, pues que sea sin las mentiras que se van a generar. Y sin temor alguno. ¿O no? Yo digo, pero usted decide. Tiene razón. Le digo, porque después se van a acabar estas dos iglesias. ¿Y dónde va a buscar una tercera? Y una cuarta la va a encontrar. Y una quinta. Y usted va a pasarse en todas las iglesias. Y en ninguna va a ser aterrizaje. Y usted va a aprender así o no va a aprender nada. Si a veces estando en una misma no aprendemos. Imagínense, salpicadas de cualquier viento de doctrina, pues mucho menos. Dice, tiene razón, hermana. Hay que tomar decisiones y límites. Pues sí, así debe de ser, si queremos caminar en Dios. Cuando usted exalte a Dios, Dios la va a exaltar a usted también. Cuando usted sea verdaderamente cristiana en toda la extensión de la palabra, en ningún lado le va a dar miedo de decir lo que usted es. Porque hay gentes que les dan miedo decir que son cristianos. Y si no lo son, pues mejor ni lo diga. Si están a medios, mejor ni lo digan. ¿Sí? Porque a veces se hacen igual, se mezclan igual. Y no hay una grande diferencia, ¿no? Como lo que hablaba Mónica, ¿no? En la mañana, cuando ella entró a trabajar a la Rosa de Sarón. Mucha gente cristiana había pasado ahí en el trabajo donde ella estaba. Y le decían, no, pues es que esto, es que el otro. Y algo de que tengo que agradecer a Dios en mi vida es por la responsabilidad que mis hijos tienen y por la honestidad en cuestión a responsabilidad. Y ella maneja los dineros de ahí. Y que puede ser tentador, pero por supuesto puede ser muy tentador, hermanos. El tener dinero en manos y más de otros, pues más la tentación puede ser. Pero agradezco a Dios que eso se dé de una manera diferente, ¿no? Qué triste cuando nos tienen clasificados por conejillos, ¿eh? No se deja nada, abusadas con las bolsas, ¿no? Imagínense, aquí en la iglesia dejamos las bolsas por donde quiera, ¿no? Y a lo mejor puede llegar alguien de afuera tan confiados, ¿no? Que pues todos somos hermanos, y sí les platiqué de la camarita, ¿no? De la camarita que un día se desapareció en un congreso que hubo, ¿no? Pues no toda la gente que entra es cristiana, ¿no? Entonces, aquí nos habla que el que tenga oídos para oír, oiga. La exhortación es poner atención seria y profunda a la verdad de Dios. Si recibimos sus enseñanzas, una de las peores locuras de la vida es aprender la verdad y no ponerla en práctica. Peor que negar la existencia de Dios es creer en Dios y no vivir sus preceptos. Renovando nuestra entrega de vida, dice ahí en el versículo 24, dice, la ilustración de la medida es una verdad que se aplica en muchísimas áreas. Regularmente interpretamos que de acuerdo a nuestra rudeza en el juicio de otras personas merecemos ser juzgados, ¿sí? Pero también debemos entender que de acuerdo al costo que estemos dispuestos a pagar, recibiremos. Es decir, que nosotros ponemos la medida con la que viviremos. Nadie nos limita sino nosotros mismos. Si invertimos millones, millones recibiremos. Si invertimos centavos, centavos cosecharemos. ¿Y qué nos dice ahí? Y les dijo también, considerad lo que oís hoy. Con la medida con que mides, serás medido para vosotros y os será añadido. Y es algo bien real. ¿Conocen a alguien pichicato? ¿Qué es pichicato? Para principios de cuenta, porque a lo mejor ni saben lo que es pichicato. Codote, ¿verdad? Otros del peso. Que no les gusta dar. Pero ¿qué tal recibir? Ay, sí. Es que me ven. Oye, tienes que dar. Ay, no. No tengo. No, ¿cómo crees? ¿No? Y así se suele dar. Así se suele suceder. Y en Dios es así. Aquí no nos estamos ahí. ¿Quién va a dar diezmo? ¿Cuánto? ¿No? ¿Sí? No, hermanos. La palabra es el que tiene que hacer el cometido en la vida de ustedes. Habremos de exhortar infinidad de veces, pero si usted no quiere hacerlo, pues no lo va a hacer. Así de sencillo. Pero ¿qué tal cuando usted está en nueva administración, bajo nueva administración? Dice, mi diezmo, ¿qué tengo que hacer aquí en la iglesia? Lo hago. ¿Qué voy a hacer? Esto lo voy a realizar de una manera. Oye, que vas a el viernes vas a participar en dar la refracción. Eso quiero. Pero ¿qué tal cuando? Ay, no. Bastante hago con ir a la iglesia. Ya es mucho. ¿Qué? Que Dios te diga, bastante hago en tu vida. Que hoy decís, con la medida con que medís serás medido para vosotros, y aquellos que dan será añadido, hermanos. Amén. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Renovando nuestra entrega de vida, hermanos. Renovando nuestra capacidad. Dice ahí, al que tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué? ¿La enseñanza es sencilla? El sabio recibirá más sabiduría en virtud de su estimulada actitud de aprender. En cambio, el necio por su necedad será más necio cada día. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener la lectura diaria de la palabra de Dios y de poderse esforzar en leer y de poderse esforzar en aprender y de poderse esforzar en aprenderse de memoria versículos de la Biblia, hermanos. Y eso, hermanos, como que hace que la mente se ilumine y se haga de una manera diferente. Y sabiamente, hermanos. Pero cuando nosotros, hermanos, ni siquiera... ¡Ay! ¿Este libro con tantas letras? Es que no le entiendo. Es que no, como que no me da bien para poder leerlo. Es muy aburrido. Hemos dicho que Dios tiene herramientas, hermanos. Y hay otros libros en los cuales podemos leer compaginados con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no queremos hacer el menor esfuerzo, pero sí queremos la mayor, cosas que nos lleguen a dar. Menor esfuerzo, mayor cantidad de cosas. Yo eso quiero. Hoy que todo es light, pues yo quiero hacer así, light. Menor esfuerzo, mayor bajo de peso, mayor me siento, pero no es así, hermanos. Ante mayor esfuerzo, mayor bendición, hermanos. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Mayor esfuerzo, mayor bendición. La enseñanza es sencilla. Entonces el sabio recibirá más sabiduría en virtud de su estimulada actitud de aprender. ¿Quién no quiere aprender, hermanos, la mera verdad? Hay gente que declara y dice, y no por la declaración que dicen las gentes que es. No. Y ni que eso se fuera a hacer, no. Pero la gente dice, es que mi mente es como teflón. Nada se me pega. Esfuérzate. Esfuérzate a aprender. Esfuérzate. Ay, es que la mera verdad, yo creo que a mí esto no se me va a dar. Si nunca lo has intentado, ¿cómo sabes que se te va a dar? Le decía en la mañana a Nayeli, entre más te contactes con las cosas de Dios, vas a tener otra manera totalmente diferente de ser. Pero la gente indiferente, hermanos, no escucha, se da la vuelta y no pone atención. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Alemania, y ustedes saben todo lo que sucedió con los judíos, y que no los dejaban leer la Biblia, hermanos, y que una hojita se la pasaban entre las familias por abajo. No sé si alguien ha leído el diario de Ana Frank. Y ahí precisamente esa hojita de la Biblia, hermanos, se la deleitaban de tal manera que la disfrutaban estando cautivos en Alemania. Nosotros tenemos el libro completo y no lo leemos. ¿Qué es necesario pasar por condiciones adversas a nuestra vida, hermanos, para poner atención a lo que hoy en día, por nuestra decisión, queremos hacerlo y podemos optar por hacerlo? Verdaderamente eso sería genial en nuestras vidas. Yo voy a tomar la Biblia porque ella me va a dar sabiduría, me va a dar entendimiento, me va a guiar, me va a hablar Dios a través de ella. De esa manera yo voy a poder vislumbrar, ya me cansé de ser con tan poca sabiduría. Hoy quiero más sabiduría de parte tuya. Y Dios es un Dios de verdad, hermanos. Y que Él así la da. Y entre más nosotros nos esforcemos, hermanos, por servir a Dios y por servir a la iglesia, hermanos, más bendición todavía en nuestra vida vamos a llegar a tener. El atleta dotado para ser campeón llegará a su dedicación a ser mejor que cualquiera, pero el holgazán que no se disciplina al ejercicio cada día, más inútil es en una actividad deportiva, hermanos. ¿Será o no será? ¿Sí? Los atletas, hermanos, todas las mañanas vas a correr porque quieren ser mejores. Y aunque no ganen, pero el hecho de haber cumplido con correr, ya la hicieron. Pero el holgazán, hermanos, flojerada. Nada más de ver a la gente que no se mueve. Decía Mónica algo, ¿no? En la mañana. Hay personas que yo creo que aquí en la iglesia no existen. Yo creo que aquí no existen. De gente que no se acomide a hacer nada. Y que entramos como invitados, ¿no? No hable de la iglesia. Vámonos a una casa. Y usted nunca se acomide a hacer nada. Te ayudo a recoger, te ayudo a poner la mesa, te ayudo a esto. No, es que yo soy invitada. Pero nos gusta ser invitados, ¿verdad? Pero no nos gusta acomedirnos a algo. Y así mismo es el holgazán, ¿a poco no? El holgazán no le gusta hacer, pero nada, así de manitas. Yo me fijaba en las manitas cuidaditas, son las que se ven cuando no se hace nada. Pero las manitas que tienen callitos, aquí está el callito de la escobita, y el callito del trapeador, y el callito, los trastes, ¿no? Así los lavan. Con los guantes, ¿no? Digo, a lo mejor les gusta hacer qué hacer con guantes. Yo no puedo hacer qué hacer con guantes. Se me resbala, de por sí se me resbalan las cosas con los guantes peor. Pero hermanos, tenemos que ser activos. ¿Qué podemos servir? ¿En qué? A veces están así en la mesa y la tienen aquí. ¿Me la pasas, por favor? ¿Me das una servilleta? Oye, estírate y agárrala. ¿Me la puedes dar? ¿No quieres que te dé también de comer? ¿Los hay? Los señores, y disculpen, hermanos. No como si no me sirven. Para eso estás, ¿no? ¿Para servirme o qué no? Pues sí. Nacho, sírvete. Sírvete, Nacho, por favor. Hermanos, estamos hablando con verdades. Todos debemos ser hormiguitas, hermanos. Todos debemos ser. ¿Sabes qué? No los invites, mano. ¿Sabes por qué? Porque son reflojos. ¡Híjole! ¿Eso quiere usted dejar de huella? No, no, no, no, no, no, no. Pero hay así. ¿Me lo pasas? Estírate y agárralo. Pásamelo. No alcanzo. Oh, me vas a hacer que me estire. Qué triste es hablar de la flojera. Me quedo callada porque digo, ya me dio flojera hablar. Una vez más, se trata de un principio de vida que es importante aplicar a nuestra vida, hermanos. Pongámonos, dijeran por ahí los chavos, pongámonos al tiro. Renovado nuestra vida en esa inteligencia. La breve parábola del crecimiento secreto de la semilla nos enseña que existen muchas cosas cuyas dinámicas no entendemos, pero que son ciertas a pesar de ello. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, aún hay muchos misterios en la naturaleza que no hemos podido descubrir. Algunas de las cosas que pasan en este universo tenemos que creerlas aún antes de entenderlas. Las maravillas sobrenaturales que debemos experimentar aún antes de comprender por completo todo referente a ellas. Dios es alguien a que debemos acercarnos llenos de fe, y es por fe que nuestra inteligencia sea renovada, perfeccionada, para entender mucho más. Hay gente que no puede entender la Biblia. Por ejemplo, la razón es muy sencilla. Hay que creer primero en el autor de la Biblia para poder entender el mensaje. Primero hay que saber... y hay que creer en el autor de la Biblia para después entender el mensaje. De lo contrario, hermanos, no. Hay alguien que dice, pues préstame la Biblia, yo la quiero oír, yo la quiero leer, préstamela, ándale. Y a veces hemos regalado muchas Biblias, hermanos. Y a lo mejor hemos cometido el error, ¿no? Mi esposo a mí me regañaba mucho por esa razón. Porque a mí me ha gustado mucho dar los libros, me ha gustado mucho regalar Biblias. Y ha sido una bendición hacerlo. Pero hay gente, hermanos, que no se ha comprometido a conocer al autor de la Biblia. Y yo creo que primero es enseñarle que conozcan al autor de la Biblia para que después pueda creer en el mensaje de él. ¿Sí? Porque tener una Biblia, ¿cuántas gentes? Yo tuve una Biblia sin leerla en mi casa. Me acuerdo que cuando nos casamos alguien tuvo a bien regalarnos una Biblia, pero siempre estuvo guardada. Nunca la leímos, hermanos, hasta que venimos al conocimiento, hasta que conocimos al autor de ella. Fue cuando nosotros la empezamos a leer. Renovando nuestra fe, precisamente en la última breve parábola de este pasaje, la semilla de mostaza, nos remite a la importancia de depositar nuestra semilla de fe en el lugar correcto. Muchas personas creen que hay que tener fe sin importar en qué, pero están equivocadas. Lo importante de la fe no es cuánta tengas, sino en dónde la tienes depositada. ¿Sí? Y esto aquí nos pone un ejemplo muy hermoso. Dice que dos hombres quieren cruzar un río congelado, pero cada uno se encuentra en un tramo diferente. El primero tiene mucha fe para poder cruzar. Sin embargo, el hielo en esa parte es muy delgado. Y aquel hombre corre y de pronto el hielo se quiebra y se hunde. El segundo hombre no tiene mucha fe, pero la parte del río por donde quiere cruzar tiene aguas mansas y el hielo es más grueso. Así que cuando se lanza su travesía, no lo hace corriendo, sino pecho a hielo, y llega hasta el otro lado. La pregunta es, ¿por qué el que tenía mucha fe no logró cruzar el río y sí logró el que tenía poca fe? ¿Por qué creen ustedes? Yo tengo mucha fe. Y me recuerdo de aquellas hermanitas que vino un aguacero tremendo y dijeron, no, vámonos, vamos a atravesar el río, Dios va con nosotros. ¿Y qué les pasó? ¿Pasaron el río caminando como Pedro sobre el mar? Se ahogaron, hermanas. El que tenía mucha fe, y a veces puede, a veces hasta presumirse de mucha fe, y decir, no, sí, mira esto. Pero llegado el momento va para abajo, hermanos. Por eso hay que saber en qué estamos depositando la fe. Aquel que tenía poca fe, cautelosamente dijo, si corro, me vaya a hundir como aquel. Prefiero irme despacio. Y atravesó y logró llegar, hermanos. Esa es la importancia sobre de qué estamos poniendo la fe. ¿En qué estamos poniendo la fe? Sino en dónde la tengamos puesta. Lo importante no es cuánta fe tengamos, sino en qué la tengamos puesta. Una semilla de mostaza, dicen que la semilla de mostaza es un granito, hermanos, pequeñito. Y dice, en la mano no sirve para nada. Aquí, ¿podrá echar raíces? Es que tengo un grano de mostaza, o puedo tener mucha fe, pero la tengo aquí guardada. Ahí no va a florecer, hermanos. Ahí no va a dar ningún fruto. Pero si se pone en el terreno correcto, puede crecer y ser muy útil. El Señor enseñaba por parábolas porque estaba interesado en que la gente viviera la fe que Él les estaba trayendo. Su interés no era solo que supieran cosas, sino que vivenciaran esas cosas. La sabiduría que nos reveló es una sabiduría práctica para ser felices y plenos. Cada día tenemos la oportunidad de ejercer nuestra libertad, pero somos libres para oír su voz, como lo hacemos por medio de estas lecturas y de todo lo que estamos aprendiendo, y de seguir sus enseñanzas y alcanzar las metas en nuestra vida, hermano. Dice que la fe viene ¿de qué? Del oír, y del oír la palabra de Dios. A veces me siento tan Dalai y los veo tan en ese sueño tan profundo, y que digo, Padre Ministerio, soy Dalai, bien dormidos. ¿Qué tal el arrullo? Amén, hermanos, ya terminó. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor les dice. Vamos a ponernos de pie. La hermana Dalai. Soy la hermana Lupita, la hermana Dalai. ¿Quiere llamarme en la noche? Échame un telefonazo. Nos echamos una buena platicada y Dalai, a dormir, se ha dicho. ¿Cuántos queremos comprometernos en esa renovación de vida? ¿Cuántos queremos que nuestra vida cambie? Que nuestra vida sea renovada. Dijimos al principio de la predicación que Dios haga cosas nuevas y maravillosas en nuestra vida. Que verdaderamente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que realmente querramos vivir porque le amamos, porque conocemos a Dios, hermanos. De otra manera, no va a pasar nada. En Dios no va a pasar nada si usted no quiere que pase nada. Pero cuando en usted quiera que pase algo, va a pasar algo extraordinario, hermanos. Porque toma lo ordinario de nosotros para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero de nosotros está el poner atención o el no hacerlo, hermanos. El saber que esa semilla de fe puede estar guardada aquí sin tener ningún provecho. Pero depositada en el lugar correcto, hermanos. Créame que va a dar mucho fruto. Y yo creo que Dios nos ha llamado y nos ha comparado como árboles, ¿sí? Y que demos mucho fruto, ¿amén? Así es que en esta tarde, ¿cuántos vamos a sobre esa renovación, hermanos? Y no solamente, hermanos, que lo podamos decir, sino que lo podamos vivir, que lo podamos demostrar, que la gente pueda decir qué diferente eres, qué transformado eres. ¿De qué manera tan diferente te llevas la vida? Porque yo te conocí como eras antes y ahora te veo totalmente renovado. Pero qué triste es decir, vas ahí, pero si sigues siendo igual. Sigues siendo el mismo mentiroso, sigues siendo el mismo bilingüe, sigues siendo lo mismo de estos. ¿Y no es cierto que a veces llegan a decir así las personas? Porque no ha habido esa compenetración con el Señor, hermanos. Hoy es tiempo. Nadie tiene la vida comprada, hermanos. Hoy puede ser nuestro último día de vida. Y hay que vivir como si fuera el último. Se nos olvidan las señales y hay que recordarlas, hermanos. Nadie somos eternos. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Te agradecemos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Hoy en esta tarde queremos que tú nos bendigas, Señor, que tu palabra haya hecho el cometido en el corazón que ha estado abierto, Señor, en el corazón que ha estado receptivo para recibir tu eterna y poderosa palabra de Dios, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, nos vamos, vamos a estar aquí, Señor. Yo sé por un pequeño convivio que habrá para la vida de Brian, Señor, y yo te pido, Padre, porque la vida de Brian sea como es su nombre, brillante, Señor, que los padres que tuvieron el oportuno punto de haberle dado a luz, Señor, por manos tuyas, Padre, que también puedan ser padres brillantes, Dios, que realmente ellos se destaquen, Señor, por tener ese reflejo tuyo para sus vidas y para que Brian pueda verlo en ellos, Señor. Hoy en esta tarde te suplicamos en el nombre de Jesús, porque tú hagas tu obra perfecta, tanto en la familia de ellos como en cada una de las familias aquí presentes, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y nos bendigas hermosamente como siempre lo has hecho, Padre. Permítenos que las cosas viejas pasen, Señor, y que tú las hagas nuevas, porque estamos bajo nueva administración, Señor. Te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y verdaderamente hay que reflexionar seriamente sobre nuestra experiencia de fe a la luz de Jesús. Amén.